Al menos por ahora, sobre estos temas. Bueno, principal o fundamentalmente, esta gente, a las dos empresas, se presentaron una la semana pasada y la otra ayer, porque fueron buscados por comisaría y fueron obligados a presentarse a la Dirección de Inspección General, a realizar o a verificar cuáles son los trámites o los papeles que tienen que presentar para hacer la habilitación correspondiente. Una de ellas, que es Patagonia Vida y Salud, ya se le cumplió el plazo. No puede vender Patagonia Vida y Salud, no puede vender absolutamente ningún producto. Su expediente ya pasó al juzgado de primera instancia, o sea que ya pasó a otra medida, porque no cumplió en tiempo y forma con lo que le había requerido la Dirección de Inspección General. Por lo tanto, todas aquellas personas que hoy reciban o a partir de ahora reciban alguna llamada o algo ofreciéndole este servicio, que no lo acepten porque no están habilitados. No, en su momento a las dos empresas se les pidió un poder de la marca a la que estaban representando, no la tienen. Bueno, y una serie de documentación que no presentaron absolutamente nada. Por lo tanto, están trabajando de manera ilegal en la localidad y por lo cual no se ofrece ningún tipo de garantías del servicio que ellos están brindando, ¿sí? Ahora, yo por ahí quiero dejar un poco claro esto, en el sentido de que si hay alguien que quiera adquirir estos productos, que lo haga sabiendo que no es una empresa habilitada, que se desconoce si los datos que están aportando son reales, fundamentalmente, o sea, están cometiendo muchísimas infracciones de distintos ámbitos, judicial, desde Inspección General, desde Defensa del Consumidor, están cometiendo deslealtad comercial, no tienen ningún comercio, no tienen ningún aporte, están haciendo una venta ambulante, están en muchas ocasiones te dicen, no importa, voy a las 11, 12 de la noche, esas cosas no se pueden hacer. Por otro lado, están violando artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 4, que es la información. Ellos dicen que se le va a cubrir todos los servicios, todo el servicio eléctrico de la casa, y a medida que se nos van quemando distintos desperfectos, dicen, no, esto no te cubría. Ellos dicen ser técnicos, pero al momento que se rompe algo no lo solucionan, lo llevan a comercios de la localidad. Entonces, y otra cosa que están haciendo es publicidad engañosa porque están ofreciendo una garantía que es la que nos atrae de por vida, la cual no existe, ¿sí? La única garantía que ellos otorgan es la de un año. El resto no existe. Y otra cosa, también están cometiendo un delito grave, gravísimo, que es evasión fiscal. Ellos están entregando recibos y números de órdenes que no tienen ninguna verificación en la FIB ni nada parecido. Son papeles comunes que los puedo hacer yo en la computadora si quiero copiar el formato. Entonces, todas aquellas personas que quieran adquirir algunos de estos dos productos, háganlo sabiendo que no están habilitados, que no existe ningún tipo de garantía al respecto, ni de buen funcionamiento, ni de mal funcionamiento, ni de nada. Y es como y sepan también que estamos muy expuestos a todo lo que hoy está pasando. Yo escuchaba el tema de los secuestros virtuales, escuchaba el tema... Hay un montón de cosas que están sucediendo en la localidad que por ahí nosotros a medida de que... Lo que pasa es que son tantas que por ahí tampoco queremos confundir a la gente. Se están produciendo muchos tipos surgiendo nuevas modalidades que por ahí la gente se siente vulnerable o confía en algunos tipos de actividades que realmente no existen, no son reales. Y como digo yo, por ahí, no, sin quitarle por ahí el peso que tiene, si perdemos una suma de dinero, y bueno, pasará a ser una anécdota más adelante. Pero el tema es que en Deseado no se usa porque somos una localidad chica y pese a que somos muy desconfiados, todavía confiamos en muchas cosas. Hay otras localidades, no muy lejos de Santa Cruz, o sea, dentro de la provincia de Santa Cruz, que tienen este tipo de modalidades de comprar bases de datos, ¿sí? Yo genero una base de datos y se la vendo a alguien que sí la va a utilizar para otras cosas, ya sea para un fraude económico, para un hecho delictivo, etcétera. Entonces por ahí quedamos vulnerables o quedamos expuestos a este tipo de situaciones de las cuales creemos que no nos puede pasar en Deseado, pero lamentablemente se está demostrando en los últimos tiempos que sí. Entonces, sepan que tanto la distribuidora Protear y Patagonia Vida y Salud no se encuentran habilitadas, se los identificó, se nos notificó por intermedio de comisaría local, de Dirección de Inspección General, no presentaron la documentación correspondiente. Uno de ellos ya se venció el plazo, ya su expediente pasó al juzgado de primera instancia, o sea que ya está en otro nivel. sepan que las garantías que les están dando y que los servicios que les están ofreciendo son, no existen, es publicidad engañosa, y eso está penado por la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor. A ver si tenemos, por favor, a ver si tenemos. Entonces, si tienen algún tipo de consulta, no se quieren dirigir a la dirección de bromatología o a la dirección de defensa del consumidor, también se pueden dirigir al juzgado de primera instancia y hacer la denuncia correspondiente, porque esto ya se pasó, fue subiendo de nivel. Esta gente hace meses que está, mucho más de 3 o 4 meses, hace más de un mes que estamos a través de los medios enviando notificados y comunicados informando de esta modalidad, y pese a todo ello y pese a todo esto que se vino generando en esta última semana, no se presentaron a regularizar su situación. Entonces, si no lo hacen, a mí me dan a entender que por alguna razón importante debe ser. Es más, tengo entendido que la gente de Protear, los técnicos que dicen tener, ya no se encuentran en la localidad, el representante... dice que, o sea, supuestamente se habría ido a la localidad de San Julián y queda solamente un cobrador. Y el cobrador, a las personas a las cuales ya se dirigió, les dice que ellos tienen un, o sea, que yo salí a los medios enojada porque tuve una discusión con el supuesto representante. Esa discusión no existió, yo le informé que él debía de notificarse en la comisaría o de habilitarse en inspección general, y no pasó más de eso. Les dije lo que estoy diciendo ahora, que están haciendo publicidad engañosa, y nada más que eso, no fue ni una pelea ni nada. O sea que la gente, o sea, ustedes tienen toda o sea, pueden creer en quien quiera, además, nosotros damos la información que tenemos, que manejamos, ¿sí? Esta gente no está habilitada, ya se los notificó, ellos están en conocimiento de todo. Y pese a todo eso, no lo hicieron. Entonces, están cometiendo una ilegalidad. Y, por supuesto, las consecuencias que lleva eso, ¿no? De seguridad, esto es una cadena muy grande que una cosa va generando otra. Entonces, si ustedes quieren adquirir el producto, háganlo sabiendo que no está habilitado. ¿Sí? Claro, uno asume la responsabilidad. Si llega a surgir algún inconveniente, no hay nadie que se haga responsable. Porque ni siquiera tenían un poder de la empresa a la que dicen representar, como para avalar alguna garantía o realmente una representación. No tienen nada. Entonces, es importante que lo sepan, y bueno, y la comunidad verá qué actitud toma, si compra o no compra, o si los denuncia.